extraordinarias intervenciones, todas ellas extraordinariamente bien documentadas. Sin embargo, es evidente que algunas interpretaciones no las podemos compartir en su totalidad. Por ejemplo, he escuchado con atención el excelente diagnóstico que nos hizo el doctor Van Ness en torno a las consideraciones técnicas, y estamos pues prácticamente de acuerdo en el diagnóstico. Sin embargo, me parece que en las soluciones no compartimos la misma opinión. Me parece que lo primero que haría yo mención en relación a este cambio de paradigma que él sugiere es el caso de los recursos con los que debe y puede contar Petróleos Mexicanos. Solamente voy a mencionar tres fuentes de recursos. La primera es los recursos que han provenido de las dos reformas fiscales que se han hecho en el 2005 y el 2007 y que entraron en vigor en los correspondientes años 2006 y 2008. Derivado de esas medidas, Petróleos Mexicanos dispondrá, y ha sido una de las metas que le han impuesto para este año, de 160 mil millones de pesos de superávit primario en este 2008. 160 mil millones de pesos de los que no podrá disponer por instrucciones también del Congreso, tal como lo decía el doctor Barnés. Aquí no solamente es un asunto de una decisión del gobierno, sino es una decisión conjunta del gobierno y del Congreso que le han esterilizado a Pemex, por lo pronto en 2008, 160 mil millones de pesos. El segundo asunto es el asunto de los excedentes petroleros que durante el año de 2008, al menos hasta el cuatrimestre que llevamos y que tenemos cifras, nos han dicho que los excedentes han estado entre 49.50, que fue el precio que se dio en el presupuesto, y 84 dólares, que fue el promedio de los primeros cuatro meses. Sin embargo, estos excedentes, dada la discrecionalidad con que se pueden utilizar o asignar, que están en puestos en la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, pues parece ser que estos excedentes no existieron en realidad. Aunque hayan entrado a la tesorería, pues no se puede disponer de ellos por una serie de cuestiones que se van a deduciendo por la aprobación que tienen en la ley de presupuesto. Pero destaco simplemente uno: el subsidio a la gasolina. Esto está claro que los primeros cuatro meses ha sido 50 mil o 55 mil millones de pesos de subsidio a las gasolinas. Si lo multiplicamos, vamos a llegar casi a 200 mil millones de pesos en este año. Y yo me pregunto, 200 mil millones de pesos de subsidios en la gasolina en 2008 y 160 mil millones de superávit primario que tiene esterilizado Pemex, ¿para qué le podrían servir a Pemex? Son 360 mil millones entre las dos cifras, equivalentes más o menos a 35 mil millones de dólares. Las refinerías cuestan 7 mil millones de dólares, según el diagnóstico que nos dio Pemex, para una refinería de 275 mil barriles. Entonces, si pudiéramos teóricamente, hipotéticamente, comprar tres, gastaríamos 21 mil millones de dólares y nos quedarían todavía 15 mil millones de dólares. ¿Pero qué estamos haciendo con todo eso? Preferimos subsidiar gasolinas. Preferimos que Pemex tenga guardados 160 mil millones en su tesorería. Y preferimos eso a invertir en las necesidades de Pemex. Es ahí donde yo no concuerdo con el doctor Barnés. El doctor Barnés dice que como no tenemos cómo, pues lo mejor es que lo haga los agentes privados. Lo que yo digo es, sí tenemos cómo. Lo que pasa es que hemos hecho de Petróleos Mexicanos la crónica de una muerte anunciada. En el momento en que le seguimos quitando los recursos, expoliando a Petróleos Mexicanos con el sistema fiscal, en esa medida no vamos a poder ni cambiar de paradigmas ni hacer las inversiones que requiere Pemex.